80. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos y todas al nuevo... A ver, bajamos la música. Estamos en el aguante informativo rojo. Bienvenidas, decíamos, a esta nueva emisión de este martes 9 de junio. Sí, son las 19.04. Este programa se lo quiero dedicar especialmente a mi hermana Natalia, que hoy cumple años. ¿Cómo estás, Maripi? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Acá, bueno, poniéndonos al día con todas las noticias. Muchas noticias, muchas cosas están pasando de un día para el otro nomás. La cosa se va modificando, digamos, ¿no? Y estamos con mucha expectativa, todos los vecinos acá y mucha gente que vive en estas zonas blancas, como en la que estamos en este momento nosotros, y que estamos a la expectativa de una apertura un poco más amplia, digamos, ¿no? Con un pequeño saltito así hacia la confianza, ¿no? Y estamos todos esperando a ver si lo podemos hacer, porque... A ver qué se puede hacer de cada cosa que queremos hacer. Continuamente estamos viendo ahí los periódicos, a ver qué se dijo que sí, qué se dijo que no, si cambió algo en el día de hoy. Este famoso corredor, ¿no?, de Punilla, que estaba, del que estábamos hablando ayer, no sé si se acuerdan, pero si ayer escuchaste el programa, comentábamos un poco eso, ¿no? El tema este de la posibilidad cierta, bastante cierta, de que se genere un corredor entre Casa Grande y Charbonnier. Aparentemente, nosotros pensamos que iba a ser un poco más cortito, nos cuestionábamos ayer también de por qué desde Casa Grande y no desde Cosquingo, no desde Santa María de Punilla, pero bueno, eran muchas interrogantes que no teníamos respuesta. Seguimos sin tener la respuesta. no sé si alguien quiere contarnos, si alguien quiere opinar, si alguien lo sabe y nos lo quiere decir, buenísimo. Sí, pero bueno, estamos en esa concreta expectativa de ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto? Vamos a estar hablando un poco de eso, de bueno, de más despidos. Sí, vamos a ver también muertes de trabajadores en momentos de coronavirus, ¿no? También. Bueno, el tema de las clases, ¿no? ¿Vuelven las clases? ¿No vuelven las clases? Acá hay un par de cositas nuevas para ir comentando, sobre todo en esta zona. Vieron que todo es por zona ahora. Como claro. Que nada nos podemos llevar por algo general. Divide y triunfarás, me suena. Sí, no sé sí. Por qué se me vino a la cabeza. Schiaretti anunció la apertura de bares, restaurantes y confiterías en el interior de Córdoba. Así, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este martes que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, autorizó el funcionamiento de bares, restaurantes y confiterías en las localidades del interior de Córdoba. Si bien indicó que el permiso será a partir del próximo jueves, la puesta en marcha de esta nueva flexibilización dependerá de que la provincia gire a los municipios los protocolos y que sean aprobados por los correspondientes consejos deliberantes. Los bares y restaurantes podrán estar funcionando con las normas del COE a partir del jueves, precisó el mandatario en conferencia de prensa respecto a las medidas sanitarias que dispondrá el organismo provincial. Schiaretti remarcó que en esta fase de nueva normalidad en la que estamos entrando hay que moverse con prudencia y responsabilidad para habilitar nuevas actividades y le envió un especial mensaje a los intendentes de las llamadas zonas blancas, donde no circula el virus. Nosotros permanentemente vamos a seguir comunicando la habilitación de nuevas actividades, pero quiero decirles a todos los integrantes que ahora la responsabilidad de cuidar que se cumplan las normas del COE es de ellos. Son los intendentes los que deberán cuidar que los paseos comunitarios no se constituyan en picnics y que las reuniones familiares no sean fiestas de cumpleaños o casamientos, que pueden generar muchos contagios, apuntó. Nuevos deportes y empleadas domésticas. Ahí, chan. Por otra parte, el mandatario anunció la habilitación de nuevos deportes individuales al aire libre. Vamos a ver. Y la autorización para el entrenamiento de deportistas federados. Entre los deportes autorizados figuran el atletismo, motociclismo, skate, roller, fútbol, freestyle, parapente, ala delta, paracaidismo, patín artístico, entre otros. Y las actividades laborales autorizadas se sumarán las de las empleadas domésticas que trabajan con una sola familia. ¿sí? El gobernador anunció, además, que posiblemente para el próximo fin de semana se amplíen las reuniones familiares a integrantes más allá de una misma localidad y que correspondan a un mismo departamento. O sea que ahí nos podemos juntar. Y sí, ¿por qué no? Bueno, esas son las novedades que el gringo Schiaretti tira. Está tirando de a poquito. Está tirando, ¿no?, de a poquito, así nos va tirando, nos va alargando la libertad y nosotros la vamos agarrando así como, como perritos esperando la comida, ¿no? Acá nosotros estamos esperando también hace rato por estas noticias. En el interior de Córdoba las clases volverán de a poco y a partir de la segunda quincena de julio. Cada vez nos las acercan un poquito más. El Ministerio de Educación de el ministro de Educación de Córdoba, Walter Graubach, anticipó este martes que la provincia está evaluando el reinicio gradual de las clases a partir de la segunda quincena de junio en las zonas blancas del interior de Córdoba. No obstante, expresó que en una primera instancia se deberá trabajar con los equipos docentes. En la segunda quincena de julio inician las actividades docentes preparándose para el regreso. Si pudiéramos reiniciar el ciclo lectivo, sería en algunas zonas blancas y con algunos grupos de alumnos, anticipó el funcionario a Cadena 3. De esta manera, el funcionario coincidió con su par de la Nación, Nicolás Trotta, y sostuvo que todo apunta para agosto en cuanto a la vuelta plena de actividades, pero señaló, no queremos esperar ese mes para hacer lo que se puede realizar antes, porque si no, vamos a perder agosto para arrancar. En este sentido, recalcó que primero comenzarán los alumnos de las zonas o jurisdicciones con nulos o bajos niveles de contagios de coronavirus, mientras que la capital cordobesa tendrá un tratamiento distinto porque depende de factores de riesgo. También se planteó que deberán trabajar en diferentes puntos estratégicos, ya que cuentan con docentes domiciliados en la ciudad de Córdoba que se desempeñan en el interior. Uno de los riesgos es la movilidad, pero son muchas cosas que tenemos que organizar. Aseguró, para luego comentar, que la idea es adelantar unos 10 días las vacaciones de invierno. El regreso a clase va a ser gradual y no masivo. No es que el día que digamos todos los chicos van a poder volver. Para eso se deberá además preparar a los equipos docentes. En Córdoba las vacaciones están previstas para el 13 hasta el 24 de julio, pero eso podría adelantarse en las zonas blancas, consideró el funcionario. En declaraciones a El 12 y Radio Mitre, Graubach indicó que en las zonas blancas, en las que no hay circulación de coronavirus, el receso invernal se podría adelantar al 1 de julio para retomar el mismo mes el ciclo lectivo de manera gradual y bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Aún no está resuelta la fecha, pero estamos previendo enfocarnos en el segundo semestre. En la segunda quincena queremos trabajar con algún tipo de actividad preparando los equipos docentes. La idea es empezar a trabajar con los docentes y empezar a incorporar alumnos en zonas blancas, dijo, y precisó que en la capital y Gran Córdoba aún no está establecido el regreso. Graubach no puso fecha específica para el regreso, pero no descartó que sea para la semana entre el 13 y el 20 de julio para el interior. Así que bueno, ya más o menos tenemos ahí tal vez una puntita de lo que puede llegar a ser. Siempre y cuando, bueno, vamos a ver qué pasa con el frío y bueno, y demás, ¿no? Pero bueno, bien, está bueno que podamos ya las docentes empezar a volver a nuestras escuelitas. Mes de julio para nosotras estaría bueno. Bueno, es un horizonte, por lo menos mínimamente, que promete algo. Algo. En vamos totalmente a ver. Incertidumbre. Bueno, era hora que tuviéramos un poquito más de libertad también, ¿no? En esta zona, sobre todo, la insistimos, ¿no? Porque uno no parece, tampoco se pone necio con algunas cosas, pero sí. Estamos todos sanos, señor juez. En principio, digamos. Claro, por ahora. Bien, bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenés algo más por ahí que quieras compartir? Si no, podemos hacer una pausita musical. ¿Qué te parece? No, dale, tenemos, dale, no hay nadie colgado por ahí, no tenemos ningún pedido de tema, nada, ¿no? No quiero faltarle respeto a ningún oyente. No, acá están preguntando desde San Marcos si se cortó la transmisión, pero... A ver. Estamos saliendo. Está funcionando, che. Ahí estamos contestando, de San Marcos. Bueno, muy bien. Ahí le mandamos un abrazo a la gente de San Marcos, que seguramente va a estar solucionando el problema técnico que nos impide salir en la 102.5, ¿sí? En MHLH Radio, de San Marcos Sierras. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué onda. Ahí San Marcos Sierras, a ver si nos pueden encontrar. Bueno, vamos entonces a un tema musical, ¿qué les parece? Y vamos a continuar en el Aguante Informativo Rojo y en radioroja.com.ar, ¿sí? Mabel, ¿qué tenemos? Desde las trincheras de la comunicación popular. El Aguante Informativo Rojo. Este es el Aguante. Bueno, ya estamos acá de vuelta, ya estamos saliendo en San Marcos Sierra, así en Malos Hasta los Huesos Radio. Ya ahí el Dani nos dijo que ya nos dio el ok, que estamos sonando por allá también. Bueno, entonces un saludo para la gente de San Marcos Sierra que nos está escuchando por la 102.5, ¿era? ¿No? 102.5, siempre me olvido, 102.9. No, no sé. Ah, bien. Decinos eso, Dani, 102.5. Creo que era 102.5, bueno. Sí. Que nos corrija Dani si estamos pifiándole. bueno, y que también sale, bueno, la radio MHLH.5, está bien. .5, bien Dani. MHLH Radio. Bien, vamos a seguir entonces, ¿qué te parece? ¿Teníamos el informe de Mabel o no? ¿Lo tenemos? Sí, está el informe de Mabel, si lo queremos ahora. Lo tiene, lo tenemos. Mabel, nuestra presidenta comunal, nos manda el informe diario sobre COVID en Córdoba. Siempre lo manda la noche anterior, porque así es como le va llegando. Así que esto, hasta acá estamos hablando del 8 del 6, ¿sí? Sin nuevos casos, dice, el Laboratorio Central de la provincia informó que en el día de hoy no se registraron nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Córdoba. Por otra parte, desde General Roca, Río Negro, se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud el caso de una persona con residencia allí, pero con domicilio legal en la ciudad de Córdoba. De esta manera, en el día de hoy, se suma un caso al total provincial. Hoy no se notificaron fallecimientos en la provincia. Desde el comienzo de la pandemia, Córdoba se ha notificado un total de 16.708 casos, de los cuales 15.377 han sido descartados y 467 se confirmaron. Teniendo en cuenta, sí, esto, que esta última persona agregada no está residiendo acá, tiene solo la. Como tiene el domicilio en Córdoba, figura en la estadística de Córdoba. Claro, digamos. Pero bueno, al día no tenemos nuevos casos, ni de nuevos infectados, ni de fallecimientos. ¿Es el segundo día seguido que no hay casos, sí, puede ser? Sí, señor, así es. Muy bien. ¿Qué va a hacer Schiaretti cuando no tenga más contagiados en una semana? Cierra la provincia. Y se va a empezar a desesperar. Olvídense, la República de Córdoba. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar a ver qué más tenemos por ahí. Para contarles, para un montón de cosas han pasado. Sí, a ver, por acá íbamos a hablar. Tenía una nota. Ahí está. Deportistas se suman al repudio internacional contra el racismo. Los repudios al racismo institucionalizado en Estados Unidos se extienden como pocas veces en el mundo del deporte. A partir de las protestas masivas contra el asesinato de George Floyd, los jugadores negros de la NBA encabezan la ola de repudios al frío ahogamiento de Floyd en Minnesota por parte de la policía local. Importantes repudios también se dan en el fútbol europeo y en menor medida el tenis, entre otros deportes. Sí, en la NBA, una liga con un 75% de jugadores negros y cuya dirección tiene una marcada línea progresista, el mayor jugador de la actualidad, LeBron James, estrella de los Lakers, sí, publicó una foto, un fotomontaje en Instagram en el que viste una camiseta con el lema I can't breathe, que significa no puedo respirar. Las palabras que pronunció Floyd antes de morir. Un factor que potenció la difusión de la protesta de la NBA fue que Floyd era amigo personal de Stephen Jackson, un jugador de San Antonio Spurs, quien activó el repudio de inmediato. También el famoso entrenador de los Spurs, Greg Popovich, hizo un duro repudio que extendió en particular contra Donald Trump. Es un idiota demente que se esconde en el sótano de la casa, dijo. Sin embargo, llamativamente o no, la afamada estrella de ese equipo, Emmanuel Ginóbili, no se ha pronunciado y probablemente siga sin hacerlo. No nos sorprende, no sé por qué. No. Jaylen Brown, de los Celtics, condujo 15 horas para incorporarse a una marcha en Atlanta y Michael Jordan, a quien a menudo se le reprocha su falta de compromiso social, publicó un sentido comunicado de repulsa. Estoy profundamente triste, verdaderamente dolido y claramente furioso. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Me posiciono con aquellos que se han levantado contra ese racismo arraigado y violencia contra la gente de nuestro color en este país. Ya hemos tenido bastante. Escribió el legendario jugador Paul Gasol. Compartió la icónica campaña de la marca que es patrocina a él y a Jordan, Nike, que cambió su habitual eslogan Just Do It por Don't Do It, no lo hagas, en referencia al hecho de que no se puede dar la espalda ante el racismo. Como institución, la NBA envió un informe a las 30 franquicias y anunció ayer la creación de una comisión para luchar contra la segregación racial y defender los derechos de los jugadores de color. Sí, Karim Abdul-Jabbar tiene 73 años, es quien más puntos ha anotado en la historia de la NBA y uno de los pocos que puede discutirle realmente a Michael Jordan el trono de mejor de la historia. Tiene una extensa trayectoria en la lucha por causas sociales y contra la discriminación en Estados Unidos. En 1968 dejó de ser Leu Alcindor para convertirse en Al-Islam y adoptar el nombre de Karim Abdul-Jabbar. En ese mismo verano no quiso acudir a la selección de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos como forma de protesta por el trato discriminatorio que recibían afroamericanos en su país. En los últimos años es una voz habitual en expresarse sobre causas sociales. Este es un extracto, bueno, hay un extracto de la pieza de Karim titulada No entiendes las protestas, lo que estás viendo es gente llevada al límite. Sí, hay un texto muy bastante largo, no lo vamos a terminar de leer aquí en la radio porque sería muy extenso. Pero la nota que estamos leyendo es una nota de la agencia de noticias Redacción, ¿sí? Unred, que la pueden encontrar en el portal de ellos mismos, que es unred.org, y ahí se pueden leer un montón de notas muy interesantes con una mirada bastante distinta de lo normal o de lo que estamos acostumbrados. Sí, deportistas se suman al repudio internacional contra el racismo en la nota, y bueno, muy interesante el análisis. Estaba escuchando también, hablando de Unread, que viste que hay una lista de reporteros, de periodistas que fueron espiados por la por Macri en la época, durante el gobierno de Macri. Hay un escándalo porque estaba espiando a gente de la oposición y a gente de su propio partido también estaba espiando. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Ok, bueno, en un ratito. Ahora. lo extendemos un poco. Una información clave para los trabajadores. ANSES, ¿cómo conocer las fechas de pago del salario complementario ATP? Los trabajadores beneficiarios del salario complementario del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP, ya pueden consultar la fecha de pago del mismo sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, informó el organismo a través de un comunicado. El mismo se precisó que los interesados deben ingresar en www.anses.gov.ar, sección Accesos Rápidos, ¿sí? Página de ANSES, sección Accesos Rápidos. Colocar su número de clave única de identidad laboral, el CUIL, y el sistema les confirmará la fecha de acreditación. El ATP brinda una asignación compensatoria al salario que es abonada por la ANSES para todos los trabajadores. A ver, ahora. Para todos los trabajadores en relación de dependencia de empresas del sector privado que cumplan con los requisitos para contar con los beneficios. La ANSES recordó que la asignación será del 50% del salario neto de febrero de 2020 y no podrá ser inferior a un salario mínimo vital y móvil, actualmente en 16.875 pesos, ni superar dos salarios mínimos vital y móvil, es decir, 33.750, ni al total del salario neto de este mes. Así que bueno, como resumen, entrar a la página de ANSES y en la parte de sección Accesos Rápidos, y ahí con el CUIL les van a confirmar la fecha de acreditación del ATP. Bien. No, me acordé de lo que tenía que decir. Sí, sí, me imaginé que estaría bueno que eso suceda. Porque... Puede pasar esto. A ver. Hay un periodista en red que fue espiado por Macri. Hay un periodista que es el apellido es Weinsmann y no me acuerdo el nombre ahora, pero ahora lo vamos a averiguar. Pero bien. Entre toda la lista de periodistas de todos de distintos medios, un periodista en red. Compañero de red. Mira vos. Bueno, ya vamos a averiguar a ver qué pasó con eso. A ver qué dicen. Bueno, estuvimos hablando ahí un ratito de escuelas. Les puedo contar qué va a pasar con los más y las más peques de las escuelas. Jardines de infantes privados de La Falda elevaron un protocolo de reapertura. Recuerden siempre que lo que estábamos diciendo recién, esto es muy, muy, muy zonal. Acá estamos hablando privados y de La Falda, como que cada lugar y cada sector social, digamos, va a ser lo que, si son escuelas privadas, si son del Estado, si son todo diferente. Cuatro jardines maternales e infantiles de gestión privada de La Falda elevaron a las autoridades municipales un protocolo para poder reabrir en medio de la nueva etapa de distanciamiento por el coronavirus. La propuesta fue entregada a la municipalidad con copia del Consejo Deliberante y se espera que en los próximos días sea elevada al Centro de Operaciones de Emergencia, COE, para su evaluación. Entendemos que es esencialmente necesaria la reapertura de los jardines maternales para niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad, teniendo en cuenta que es la población menos perjudicada por esta enfermedad. Solicitamos la reapertura gradual que surge de la necesidad social de las familias en dejar a sus hijos en un lugar seguro que ofrece una respuesta pedagógica y emocional. Señalaron las autoridades de estos establecimientos en el documento. Se trata de los jardines Luna Limón, el Señora Luna, el Kindergarten y la Vuelta de la Naranja, que se rigen por una habilitación municipal, por lo que se consideran independientes a los tiempos y decisiones del sistema educativo formal de gestión particular. Actualmente, estas instituciones cuentan cada una con alrededor de 60 niños que asisten en turnos diferentes, habiendo en cada sala entre 10 a 13 alumnos. Y para el caso que no se puedan autorizar la reapertura parcial o total de sus actividades, los representantes de estos cuatro jardines propusieron que se habilite sus instalaciones como espacio de juego recreativo controlado para los niños matriculados, bajo un estricto protocolo acompañado por un familiar por turno y por un periodo de tiempo semanal. Nuestra situación económica es alarmante. Estamos paralizados hace más de 80 días. Si bien hacemos un acompañamiento virtual, este tipo de educación tiene ciertas limitaciones. Nos solventamos gracias al aporte de las familias, los cuales se han reducido drásticamente. Los gastos fijos son elevados, por lo que en varios casos no se están pudiendo saldar los alquileres e impuestos. Solicitamos de manera urgente que se considere nuestra propuesta. Bueno, lo mismo estaba sucediendo con la escuela de música que estuvimos hablando ayer. Ahí yo estuve hablando con la escuela de música de La Falda, que está en la misma situación. Tiene muchísimos y muchísimas profes que no están cobrando nada por ser privado, ¿no? Son espacios privados que viven de lo que sus alumnos y alumnas pagan como cuota. Y en un jardín de infantes, imagínense que un bebé de 45 días, hasta niños de 5 años, no, tampoco es una cuestión de primera necesidad, siempre y cuando la familia no tenga que ir a trabajar. O sea que si la familia está en una pandemia, en una cuarentena, esos niños empiezan a dejar de ir al jardín y dejan de pagar las cuotas y los docentes dejan de cobrar. Así que bueno, son situaciones realmente extremas. Pero que bueno, ahora si se reabre todo y los padres y madres empiezan a tener que ir a trabajar, sucede nuevamente lo que sucedió hace muchísimos años atrás cuando se dio creación a las escuelas, ¿no? Porque después de todo para eso se crearon, para que las madres y los padres puedan sostener el sistema capitalista y los niños tengan que ser cuidados por otros. Bien. Bueno, muy bien. Está pasando exactamente lo mismo. Lo dijiste. Se tenía que decir y se dijo. Lo dijiste, es así. Vamos a otro tema, entonces. Organismos de derechos humanos se oponen al proyecto de Jerez. El proyecto de ley del fiscal general del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, José Jerez, para extender las prisiones preventivas de personas acusadas de cometer delitos, continúa avanzando con el objetivo de instalarse. Hablamos con los diferentes organismos de derechos humanos de Neuquén, quienes en concordancia rechazan la avanzada represiva. Sí, estamos hablando de una nota que está en el portal Lanred, pero que es del colectivo que se llama El Zumbido. Sí, a principios de mayo, el fiscal José Jerez presentó un proyecto de ley en el que plantea que por la situación de emergencia sanitaria y la imposibilidad de realizar juicios orales y públicos, es necesario extender el ya extenso plazo de prisión preventiva, que actualmente es de un año, por un año más. El miércoles, la legislatura de Neuquén invitó al debate a diferentes sectores, entre quienes no estuvieron los organismos de derechos humanos, que sí expusieron su punto de vista en diálogo con este medio. Federico Egea, de la asociación Zainuco, expresó que el pedido resulta inconstitucional desde donde se lo analice. Remarcó que las cárceles no cumplen con la finalidad legal, esto es la resocialización de las personas privadas de la libertad, sino que además la prisión preventiva, como instituto, no puede ser prorrogada, ya que es una violación a lo que es la presunción de inocencia. Egea subrayó que una persona con prisión preventiva no tiene condena firme, por lo tanto no hay ni una declaración jurisdiccional definitiva respecto de su culpabilidad en la comisión de un delito. Y esto supone que en principio deba trasuntar todo lo que es el proceso penal en libertad. Aunque, si existe algún riesgo procesal, este principio se puede morigerar por el Instituto de Prisión Preventiva, pero debe ser acotado a los plazos mínimos y razonables que sean necesarios para llevar adelante el juicio. Ni la pandemia, ni la deficiencia en la investigación o en la tramitación de los juicios son extremos que justifiquen privar a una persona de la libertad, aseguró el abogado de Zainuco. Creemos que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial tiene que enfocar todos sus esfuerzos en tratar de ser más eficientes y no en sacrificar derechos de las personas. Enfatizó que si tienen problemas para instrumentar un juicio, vean la forma de la que los funcionarios trabajen mejor o que los sistemas informáticos estén más actualizados o que se investigue con mayor eficacia. Pero si no pueden garantizar eso, no pueden compensar su ineficiencia con la libertad de personas que gozan de la presunción de inocencia. No tiene ningún sentido. Y cuestionó la maximización de la influencia del Poder Judicial como institución trasladada a expensas o a la carga de personas que constitucional y legalmente son inocentes hasta que una sentencia penal definitiva modifique esta situación. Es una nota bastante extensa del portal Lanred. Organismos de derechos humanos se oponen al proyecto de Jerez. Sí, interesante, te repito, anred.org, no te lo pierdas, un montón de noticias interesantes entre este debate, ¿no? Bien, a ver. Volvemos acá a la zona, La Falda. Seguimos con la estafeta online. Esta noticia, bueno, fue de ayer, pero al final la terminamos leyendo. Alma Animal, que es una, bueno, es una agrupación que se encarga acá de cuidar, de levantar perritos y gatos y animalitos de la calle, y que ayudan muchas veces con las familias que no tienen dinero para castraciones y eso. Alma Animal suele poner una parte de ese dinero, te ayuda a pagarlo, a llevarlo, bueno, te da una mano con todo eso. Alma Animal Punilla debe 194 mil pesos a veterinarias y ya no asistirá a mascotas con dueño. La organización de voluntarios Alma Animal Punilla informó que este lunes que acumula una deuda de 194 mil pesos con veterinarias, por lo que ya no asistirá a mascotas que tengan dueño y requerirán asistencia médica. A través de un mensaje difundido por las redes sociales, los representantes de esta agrupación, que hace 6 años colabora con el bienestar y respeto animal en 4 localidades, desde Villa Yarrino a Valle Hermoso, denunció que ha recibido maltratos por parte de vecinos, además de desagradecimiento, insensibilidad y falta de empatía, en un momento en que remarcaron: no falta la voluntad, sino que faltan los recursos. Nos encontramos ante una situación muy complicada. La deuda a veterinarios que posee voluntarios Alma Animal Punilla a la fecha asume el valor de 194 mil pesos y sigue subiendo. Por ese motivo, lamentablemente y muy a nuestro pesar, Alma dice basta, porque tenemos que poner un tope para poder pensar en opciones para regularizar lo que se debe. Indicó esta organización sin fines de lucro que tiene 7 personas activas fijas y 10 colaboradores eventuales. Los voluntarios de Alma Animal, que no reciben ningún subsidio municipal, ni institucional, ni empresario, mantienen la organización gracias al aporte de socios de una pequeña cuota, de las eventuales donaciones solidarias de la gente y del propio bolsillo de sus integrantes. Alma se creó para ayudar al desamparado, al animal que no tiene a nadie, sin embargo, nunca negamos la colaboración a quien lo necesitó. ¿Por qué? Porque somos proteccionistas, que amamos a los animales por igual, nos duele en el alma, pero además de adeudar esta altísima cifra, estamos recibiendo cierto maltrato por el que no queremos tampoco pasar. Esperamos para entender lo que nos sucede, estamos en rojo, nos superó el abuso, la comodidad, los reclamos y la plata. Haremos la mayor cantidad de cosas que se pueda, como siempre, de nuestras posibilidades. Lo único que no podremos es pagar nada más a nadie, indicó. Así que bueno, dice, hay gente que tiene un concepto errado de la gratuidad de Alma Animal y nosotros les extendimos la mano, pero como parte de un acuerdo que después no cumplen, a pesar de que nosotros no ponemos exigencias, se lamentan. Dejan ahí una cuenta bancaria disponible para quienes quieran ayudar, hay puntos de recepción y alcancías en comercios y un teléfono para comunicarse, que es el 3548-546862. 3548-546862. La verdad que cumplen un re buen servicio. Nuestras 3 perras están castradas gracias a Alma Animal, que nos dieron una manaza muy grande en el momento de castrarlas. No solamente que nos cobraban la mitad, sino que te ayudan a transportarlos hasta el veterinario, se quedan ahí esperando. Es muy copado lo que hacen. Así que bueno, quienes puedan ayudar, buenísimo. Muy bien. Bien, vamos a ver un poco más. Entonces, ¿qué tengo por acá? Bueno, hablábamos de asesinatos laborales. 3 muertes evitables en 48 horas. Víctor Rodríguez murió aplastado por una bolsa de cuarzo de 1.500 kilogramos. María Esther Ledesma falleció por COVID-19. Tras que se le negase 6 veces el pedido de licencia por ser persona de riesgo. Mariano Sosa, al quedar atrapado en una máquina sin fin, sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte. En el 2019, más de 500 trabajadores fallecieron por causas evitables en un contexto de desidia empresarial y estatal. Sí, Víctor Rodríguez, de 38 años, trabajaba hacía 10 años en el área de composición de cristalerías Rigoló, ubicada en Berazategui, provincia de Buenos Aires. El jueves pasado, mientras cumplía tareas en el depósito, murió aplastado por una bolsa de cuarzo de 1.500 kilos. Sus compañeros denunciaron que por un ajuste de la empresa, allí donde antes trabajaban 2 operarios, Rodríguez había quedado solo. Motivo por el cual también fue encontrado al menos 2 horas después de producirse su fallecimiento. Roberto Tullo, director de Rigoló, apuró las pericias para volver rápidamente a producir, mientras que el sindicato del vidrio resolvió un paro de 1 hora entre las 11 y las 12 de ayer. Era una gran persona, pero un mejor compañero, destacaron los operarios de la cristalería. María Esther Ledesma era enfermera en el Hospital Interzonal General de Agudos Luisa Cravena de Gandulfo, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. En el contexto de cuarentena por coronavirus, solicitó 6 veces el pedido de licencia debido a enfermedades que padecía. En las 6 oportunidades rechazaron su pedido. Falleció el jueves. María Esther no debía haber estado trabajando, una compañera que el Estado debería haber cuidado, pero como tenía 50 años, no importó que era diabética, hipertensa y tenía problemas de obesidad. Le negaron la licencia por COVID y así fue como la compañera contrajo el virus dentro del hospital. Contagió a su madre, que falleció la semana pasada, a su hijo, que aún está internado, a su esposo y a su otra hija. Es lamentable que este sistema perverso asesine enfermeras. Esto no fue la pandemia. Esto fue un asesinato de parte del gobierno provincial. Los responsables son los del Estado, afirmó a ANRED, Aida, enfermera del Gandulfo y secretaria administrativa de ATE Sur. Sí, este lunes a las 11 habrá una jornada de duelo en la puerta del hospital. Ayer en Córdoba perdió la vida Mariano Nicolás Sosa en la planta de aceitera general de ESA, ubicada en Alejandro Roca. Sosa, trabajador eventual de 21 años, sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte al quedar atrapado en una máquina sin fin. Tras el hecho, la empresa cerró las puertas de la planta e impidió el ingreso de los delegados. Desde la Federación de Aceiteros y Desmotadores, aseveraron que Sosa no había sido debidamente capacitado y responsabilizaron a AGD por el asesinato laboral. A la empresa le corresponde la implementación de todas las medidas preventivas y de seguridad que garanticen la vida y la integridad de los trabajadores. La Federación ha avanzado en varias plantas en la conformación de comités mixtos de salud y seguridad. Sin embargo, en AGD no se cumple con esta resolución, a pesar de que de 2 acuerdos firmados en 2016 y en 2018. Asimismo, desde la Federación apuntaron a la responsabilidad estatal, dado que no ejerce sus controles de control de acuerdo al mandato constitucional de garantizar condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de las personas que trabajan. Estos 3 casos se suman a una larga lista de asesinatos laborales. El 21 de mayo se produjo la 4ª muerte de repartidores y repartidoras de apps en el contexto de cuarentena. A fines de abril, en La Pampa, un obrero murió aplastado por un chimango en una cerealera de Caleufú. En marzo, un trabajador de AICO, sociedad anónima, al servicio de Telecom, falleció luego de que se cayera un poste de teléfono. La campaña Basta de Asesinatos Laborales señaló que en el 2019 murió un trabajador cada 14 horas por causas evitables durante el ejercicio de sus tareas en condiciones precarizadas, lo que significa 500 decesos por año. Si es evitable, no es accidente. Un concepto sencillo que defiende la vida, pero que el empresariado y el Estado siguen desoyendo. Ahí están las cosas con los asesinatos laborales. Acá tenemos también como... también fue laboral, fue por acá por la zona el año pasado y bueno, imputan por homicidio culposo agravado a la intendenta de Villa Dolores. Ajá. La fiscal de instrucción de Villa Dolores, María Eugenia Ferreira, imputó esta semana a la intendenta de la localidad de Villa Dolores, Carmen Pereira, por la supuesta coautoría del delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en el marco de la causa Desagüe Centro, iniciada por la muerte de 2 obreros el año pasado. El 16 de julio del 2019, Norberto Romero, de 44 años, y Damián Altamirano, de 23, fallecieron luego de que se desmoronara una obra de desagües urbanos que se encontraba en construcción sobre la calle Arzobispo Castellanos, en el centro de la ciudad de Valle de Traslasierra. Ambos resultaron sepultados entre la tierra y los escombros. La imputación de Pereira se suma a las ya realizadas contra el arquitecto Aldo Zanitti, a cargo por la entonces de Secretaría de Obras Públicas, el representante técnico de la obra, ingeniero Jorge Janich, y Enrique Bernaldez, ingeniero constructor. Romero y Altamirano eran empleados municipales que formaban parte de una cuadrilla de obreros contratados por la Municipalidad de Villa Dolores, mientras se encontraban trabajando y la obra había sido ejecutada de manera directa por la Municipalidad, indicó Pereira, quien ordenó, además, la realización de una pericia técnica para esclarecer las causas del desmoronamiento. Así que bueno, acá mismos casos en nuestra provincia también, Villa Dolores. Tenemos un saludo especial desde lejos, desde las tierras brasileras de Búzios. Ajá, mirá. Acá está escuchando Nati, que bueno, nos manda saludos a la radio. La alegría no es solo brasilera, Nati. Así que ¿está bueno. escuchando, dice? Sí, sí. ¿Dice que está escuchando? Acá ya está hablando Juan, ponía recién. Así que bueno, te mandamos un abrazo, Nati. Tristeza no ten fin, Nati. Abrazo pandémico, te abrazamos igual. Un abrazo para Chico. Para Chico también un abrazo grande. Para la Isa. No sé si estará escuchando ahí. Y para Isa. Para vos no sé si tanto, Nati, mira. Ay, así qué malo que es, por favor. Se merece que después le diga las cosas que le decís por WhatsApp. Bueno, listo. Bueno, hablando de música, vamos a poner música. Sí, dale. Sí, vamos a poner un poquito de música y vamos a encarar la última parte de este programa. Un poquito de rock y después seguimos con más Aguante Informativo Rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Bueno, estamos encarando la última parte de este aguante informativo rojo de este martes 9 de junio. Había comentado hace un rato, al principio del programa, que le dedicaba este programa a mi hermana Natalia, la Nati, que cumple años hoy. Así que, nada, feliz cumple, Nati. Eso. Sí, hoy hubo ahí una video de esas videollamadas familiares, nos las perdimos, así que no sé si estarán escuchando, pues suelen escuchar. Mandamos saludos desde acá. No estábamos en casa cuando se conectaron. Muy bien, estamos en el 3548-572403, es el teléfono de Radio Roja. Estamos en la 90.1, estamos también en radioroja.com.ar. Estamos saliendo también por Malos Hasta los Huesos Radio en San Marcos Sierra, en la 102.5. Así que siempre estamos ahí atentos y atentas a lo que anda pasando también por San Marcos. Bien, ¿qué tenés por ahí? ¿Tenés algo más? Sí, estaba acá tratando de abrir una nota que no se está abriendo por ahora. Ajá. Ya les digo. Estamos ahí con el internet que va y viene, no sé por qué. No me la abre. A ver, acá. Dice la estafeta online. Robaban durante la temporada en Punilla 3 detenidos. 2 hombres y una mujer mayores de edad con antecedentes penales y registro de condena fueron detenidos en la madrugada del sábado último en la ciudad de Córdoba, acusados de estar vinculados a una serie de robos con armas en el departamento de Punilla durante la última temporada de verano. Las 3 personas fueron capturadas en el marco de allanamientos realizados en 2 viviendas de los barrios Ameguino Norte y Residencial San Roque. Estos operativos fueron ordenados por el Juzgado de Control 7 de la ciudad de Córdoba a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz a cargo de Jorgelina Gómez. Allí se logró el secuestro de un arma de fuego de puño, una réplica de pistola 45 y una camioneta Amarok, la cual se sospecha era utilizada para cometer los hechos delictivos. En base a una ardua investigación y diligencia practicada por parte de los efectivos del Departamento de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla, se logró esclarecer que los detenidos fueron vinculados a otros hechos acaecidos en el departamento durante el verano, los cuales contaban con idénticas características. Así que bueno, el operativo contó con la colaboración del Grupo Éter, Infantería, SEOM y CAP de Villa Carlos Paz. Muy bien. Eso cuenta la estafeta. Banderas y ollas populares del Movimiento Popular La Dignidad por el impuesto a las grandes fortunas. El Movimiento Popular La Dignidad anunció un banderazo y ollas populares desde las 10 de este lunes en todo el país en reclamo de la distribución de las riquezas y en apoyo al proyecto de un impuesto a las grandes fortunas. Con la consigna "Para poner la Argentina de pie, distribuyamos las riquezas", irán a las sedes de la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, el Citibank, el HSBC, el Banco Macro, el Banco Santa Fe, Carrefour, Molinos, Edenor, Edesa, Swiss Medical y Salta Forestal. En medio de una gran crisis económica, un puñado de multimillonarios concentra cada vez más sus riquezas. Los mismos millonarios que fugaron 86.000 millones de dólares entre 2015 y 2019. Si algo te hace ruido en esta fórmula, si te parece injusto que tan pocos tengan tanto y tantos tengamos tan poco, sumate a esta campaña para que el impuesto a las grandes fortunas sea un hecho, sostiene la convocatoria. Así que bueno, ahí está la campaña, sí, por el impuesto a las grandes fortunas. Bien, vamos a ver quiénes se suman. Bueno, acá tenemos también noticias que tienen que ver con el racismo. Sí, el racismo sistémico. Israelí mató a una niña de 4 años y secuestró a decenas de palestinos. La desesperante vida diaria palestina bajo la aniquiladora crueldad sionista es alevosamente silenciada por la comunidad internacional. Una sociedad occidental que lava su conciencia con sus multitudinarias marchas antirracistas en Nueva York, Londres y París por la atroz muerte del ciudadano afroamericano George Floyd y encubren el racismo supremacista israelí que matan y secuestran palestinos de igual o peores modos. Bueno, el racismo sistémico israelí fue durante estos 72 años de ocupación y robo de Palestina una política inhumana y devastadora. El pasado viernes 5 de junio, un soldado sionista con sed de sangre palestina mató con alevosía en Jerusalén ocupada de un disparo en su cabeza a la niña palestina Rafif Mohamed Karain, de 4 años, sin que el mundo soltara una sola lágrima, ni fuera tapa de los principales medios de prensa. El asesino no fue juzgado por su crimen de lesa humanidad, tampoco trascendió su nombre. Ola de secuestros. Más de 5.700 secuestrados palestinos, entre ellos 30 ancianos, 70 mujeres, 381 niños y más de 320 detenidos con prisiones administrativas, son alojados en 22 cárceles israelíes, donde más del 92% son sometidos a torturas corporales y psíquicas, tratos degradantes, acosos sexuales a mujeres y niñas, además de generarles el pánico con los contagios del COVID-19, algo que la autoridad carcelaria no los reporta y la Organización Mundial de la Salud, OMS, no se lo demanda a Israel. En las últimas 96 horas fueron secuestrados 37 palestinos en distintas ciudades de la ribera occidental ocupada. Algunos casos. En la madrugada del domingo 7 de junio, durante las redadas en el barrio de Isawiya, en Jerusalén, secuestraron de sus hogares a Mahmoud al-Rajib, Mohamed Dirweb, en tanto Beit Fajar y Kader, distritos de Belén, luego de allanar y distribuir el interior de los hogares, secuestraron a unas cuantas personas más. Sí, en la madrugada de hoy lunes secuestraron a 4 personas más Secuestraron a una niña, a la niña palestina de 16 años, Dua Arafat. Sí, denunciado por el centro de prensa palestino situado en Sheikh Jarrah, en Jerusalén, la ilegal policía de la ocupación dejó citaciones e interrogatorios a los periodistas, a determinados periodistas. ¿Sí? Bueno, nada, estas cosas que suelen están pasando en algunos lugares del mundo y los medios no. Los medios normales que usamos, ¿no? Los medios tradicionales, perdón, porque no son nada normales, no las muestran estas noticias, no pasan. Bueno, ahí está el portal en red aportándonos un poquito. Bueno, están las otras, ¿no? Claro. Bien. Tenemos acá también, nos manda Laura. Laura es una vecina del Suncho Huayco. Suncho Huayco es la localidad de Vialet Macé, acá muy cerquita. Ayer estuvimos hablando con la compañera, que ella es parte de la biblioteca popular Hugo Señal, que es una biblioteca que, bueno, que la comuna quiere pasarle con una topadora por encima, según lo que dicen, es para crear en ese lugar. El contexto sería, como para quienes no viven acá, ¿sí? Sería que estamos en el en Punilla, estamos en medio de las sierras de Córdoba. O sea que tenemos, por suerte, cuando los mismos que ahora quieren tirar una biblioteca no pasan con las topadoras por nuestras sierras y nos destruyen todo el monte, sucede que tenemos eso, tenemos monte, tenemos sierras, es un lugar verde y hermoso. Entonces quieren destruir una biblioteca para hacer ahí, en ese espacio, donde la gente está trabajando para generar una biblioteca popular, un espacio verde. Ajá. Esas son las, como, es una locura que no tiene, o sea, por donde lo mires no tiene ningún tipo de sentido. En realidad lo que quieren tirar abajo también es una obra que ellos armaron ahí, una construcción en adobe, cosa que también a las municipalidades no les gusta, porque bueno, no les gusta la gente reuniéndose, no les gusta la gente dejando de depender de otras gentes, que se crean su propio espacio, que arman su propia biblioteca con las manos. Así que bueno, les quieren pasar con una topadora por encima a los compañeros. Cosa que es bueno, que acá si bien no nos pasaron con una topadora, también nos cerraron nuestra propia biblioteca, de las que esa gente de Suncho Huayco también fue parte y nos acompañó en todo el proceso de nuestra biblioteca. Así que sabemos lo que está pasando. Nos manda ella una pequeña notita que dice: según lo declarado en medios oficialistas, el intendente Marcelo Oliva dice estar abierto al diálogo, pero no solo se niega a recibirnos personalmente, reforzando además la presencia policial, sino que en un primer momento el administrativo nos negaba también la entrega de nuestra solicitud formal de audiencia. Este no es un caso aislado, ya que como sabemos, el intendente se escuda detrás del contexto de pandemia para hacer caso omiso a las exigencias del conjunto de población, impidiendo así la presentación de cartas por mesa de entrada. Solo la presión de la movilización popular pudo cambiar el curso o los acontecimientos para dejar asentada nuestra disposición al diálogo. Las vecinas y los vecinos del barrio seguimos en alerta. La biblioteca popular Hugo Señal no se toca. Bueno, nos manda acá un pequeño videíto de una marcha que han hecho ellas y ellos desde la biblioteca hasta la municipalidad, donde no fueron atendidas, ¿no? Y bueno, vamos a contar también que este sábado, Casa Grande, nos venimos a nuestro territorio, nos venimos a Casa Grande, el pueblito que amamos y elegimos para vivir. Este sábado vamos a tener en Casa Grande el merendero, ¿sí? A las 11 de la mañana, uh-huh, en el barrio del Peñón. No, a partir de las 11, no, a la tarde. Perdón, a partir de las 11 vamos a estar nosotros trabajando. No. A partir de las 11 de la mañana ya vamos a estar ahí nosotros trabajando, haciendo el pan, haciendo la chocolatada y todo lo que el merendero necesite para recibir a la gente que venga a buscar en termos su leche y bueno, y el pan con dulce, ¿no? Sería el menú de la tarde, la meriendita. Así que bueno, vamos a estar ahí con compañeras, compañeros de Poder Popular, vecinas y vecinos que se sumen a dar una mano y bueno, y recibiendo a todos quienes necesiten. El horario es las 16 horas al que se invita. Bien, ahí, ¿sí?, está, 16 horas. Calle Verde del Peñón Oeste, detrás de la Yuyería. Sí, bien. Bien, bueno, ahí como para tenerlo en cuenta y bueno, ya... Ya se nos estamos yendo casi, ¿no? Casi que nos estamos yendo, ya casi no queda nada. Yo tenía algo más como para compartir, pero a ver si lo encuentro. Si me dan un segundo nomás, porque se me perdió, pero estaba muy interesante esto. Ah, acá está. Hoy en Londres, ¿sí? En el Reino Unido, las autoridades retiraron la estatua de Robert Milligan. Ah, sí. Milligan era un traficante de esclavos del siglo XVIII. Hicieron rodar la estatua así, boca así, pendiente abajo. No, fue muy bueno el video que anda rolando por ahí. Acá estoy viendo una grúa así que se está llevando, la está retirando. Y bueno, aparentemente la gente aplaudiendo este hecho, ¿no? Sí, fue muy bueno. O sea, yo no sé en qué momento, qué pasa después, pero ellos la tienen, la estatua esa, la hacen rodar por la calle, la van empujando y la tiran al agua y ahí todos aplauden. Es muy bueno, así como... ¿Cuándo vamos a sacar las estatuas de Roca? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ver eso, las de Colón, las de Roca, las de Sarmiento. Tenemos tantas para bajar. Muy bueno, muy bueno. Ahí nos manda saludos, saludos a La Roja, nos manda el Colo escuchándolos. Dice, lo de la biblioteca es inadmisible. Y sí, el Colo fue también parte de un movimiento al que amamos muchísimo, que fue La No Se Mueve, del que también nos corrieron, nos tiraron toda la calle y hemos llorado tanto, ¿no, Colo? Esa noche que nos rompían las cosas que habían hecho los niños y niñas. Así que sabemos, ya hace más de 20 años de esto, sabemos de qué se trata. Bien. Bueno, no nos queda más tiempo, Maripi. No nos queda más tiempo. No sé si te querés despedir de alguien, querés saludar a alguien. A todos. Le querés pedir los regalos para tu cumpleaños, que se viene ahora muy prontito. Ya saben, voy a abrir una cuenta. ¿Le vas a pasar el número de CBU a la gente? Voy a pasar para que... el número de CBU porque queremos un micrófono con Luna. Bueno, ahí está. Así que bueno. Bueno, mañana podemos buscarte el número de CBU, claro. así lo pasamos al aire y la gente que te quiere sacar. Claro. Vos sabés que hay mucha gente que te está escuchando. A partir de 10 y que pesos te conoce aceptamos todo. Y te quiere, capaz que no sabía que era tu cumpleaños. Claro, por ejemplo. Y por ahí dicen, mirá, le voy a hacer un regalo a Maripi. Mirá vos, ¿qué puedo hacer? Estamos ahí queriendo un micrófono con Lunita para empezar a grabar y bueno, y Luna me tiró la onda, además tu cumpleaños, a ver, pedí momento, un micrófono y grabo el momento yo del mangazo, ahí va. Bueno, muy bien, entonces esto creo que ha sido todo por hoy, no nos queda mucho más, nos estamos despidiendo hasta mañana. Mañana, ¿tenemos algo en especial mañana? No tenemos nada programado todavía. No del todo confirmado. Ah, bien. Tenemos ahí tal vez una charla con una compañera, pero no está confirmada. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a ir hasta mañana nomás, a partir de las 19 y hasta las 20, aquí por la 90.1, por radioroja.com.ar y también saliendo por MHLH Radio, ¿sí? La 102.5 de San Marcos Sierras. Sí, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Saludos. El aguante informativo rojo.